Aló, Edith. Aló, Edith. Cuando quieran. Ahora una respiración. Disculpame, ¿sabes dónde queda la línea H de subte? Sí. ¿Dónde? Cuatro cuadras. Dirección A. Avenida Santa Fe. Ajá. ¿Sabe alguna diferencia? ¿Diferencia de qué? No, disculpe, referencia. Avenida Pueyrredón. Ah, Pueyrredón y Santa Fe. Ahora entiendo todo. Gracias. De nada. Chao. Cuando quieran. Discúlpame, ¿tenés fuego? ¿Cómo? Si tenés fuego. Fuego, mamá, no, fuego. Espera, no, te pregunté si tenés fuego, ¿qué te pasa? Pepita Piris. Y presentarse el consultorio 34. Pepita Pérez. Y presentarse el consultorio 34. La señorita Pepita Pérez. Presentarse en consultorio 34. ¿Ah? Flaca, te estaban llamando. ¿Ah? ¿Te estaban llamando a vos, sos Pepita Pérez? Te estaban llamando. Ah, me dormí. Volví a este palo. ¿Este palo es verde? No sé. Comieron la lengua los ratones. ¿De qué palo me habla? Este, del 60. Ah, ni idea. Me dijeron palo verde. Veo que le comieron la lengua a los ratones. Señora, ¿por qué no va a otro palo a buscar la parada? Buena idea. ¿Me prestás 10.000 pesos? Oh, bueno, así nomás me lo preguntás. ¿Y cómo querés que te lo pregunte? No, está bien. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo pensás devolvérmelos? ¿Cómo querés que te los devuelva? ¿Tomás con edulcorante? Amargo. Toma. ¿Me los vas a prestar? 9.900. No, está bien. Déjame pensar un plazo. Bueno, un interés te voy a cobrar. ¿Interés? Y. No es tanto. No, pero. Lo pienso. Lo del interés, digo. Ah, bueno, bueno. 9.000 y cerramos. ¿Y me los das ahora? Déjamelo pensar a mí, entonces. Bueno, pensalo. Dale. ¿Te digo? ¿Qué? Te presto. 10.000. ¿10.000 pesos? Sí. ¿Estás hablando en serio vos? Te presto 10.000 pesos. ¿Y dónde los tenés? ¿Querés o no? ¿Dónde los tenés? ¿Querés? Sí, quiero. 10.000 pesos quiero. Bueno. Acá a la vuelta los tengo. ¿A la vuelta en dónde? ¿Viste el baldío? Sí. ¿Viste el baldío o no? Sí. Decime, sí. Sí. Bueno. ¿Pasando el baldío? ¿Qué? ¿En un baldío tenés 10.000 pesos? ¿Me estás prestando 10.000 pesos que hay que salir a buscarlos? Me viste cuando los escondí. No sé por qué estás dando por sentado algo, porque yo no te vi nada, no sé nada de 10.000 pesos. No sé por qué me estás ofreciendo 10.000 pesos. Es rarísimo que venga alguien y te ofrezca 10.000 pesos. Ah, bueno, listo, le ofrezco a otro, entonces... ¡No, para, papi! ¡Pam, pam, paro!